Recibí una llamada amable, sí que fue. Me dijo que él tenía lo que buscaba yo. Yo le dije muchas gracias, pero eso no es para mí. Yo tengo un Dios que me ama y que siempre vela por mí. Oh, sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh, sí, Señor. Por eso, Señor, prefiero creer en ti. El periódico lo dice, hay problemas por doquier. Ya no hay remedio para el mundo hoy. Pero estas son señales que Cristo viene ya. Pero yo no me preocupo, porque Él me dijo en mi confiado. Sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh, sí, Señor, prefiero creer en ti. Tus promesas fueron fieles cuando el hombre me engañó. Por eso, Señor, prefiero creer en ti. El día de la prueba a tu vida va a llegar, pero tú no te preocupes, porque Él te va a ayudar. Oh, sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh, sí, Señor, prefiero creer en ti. Tus promesas fueron fieles cuando el hombre me engañó. Por eso, Señor, prefiero creer.